San Vicente Estéreo presenta. El Puente de las Brujas. Bienvenidos al Puente de las Brujas, este retazo de programa que empezamos a grabar una tarde lluviosa de mayo y terminamos hoy, sábado, en una tarde soleada de noviembre, con un árbol de Navidad y un pesebre en la sala. Buenas tardes, Manuel. Sin olvidar lo cancerígeno del sol, ¿no, María Astrid? Pero me contaron que ustedes que estaba de temprano por acá, que fue la primera en llegar al estudio. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Oye, ese milagro? Ningún milagro, no se atrevido. Y sí, es cierto, Manuel, hoy llegué más temprano que de costumbre, pues porque no me quería perder ni un solo detalle de este programa. Pues hoy es nuestra última grabación de la temporada, es una fecha especial. ¿Cómo así que temporada? ¿Esto acaso es un reality? Me hubieran dicho al menos para bañarme y salir bien bacano aquí. Una serie de televisión. Además que nadie lo va a ver, ¿no? Solo lo van a escuchar. No, lo que pasa es que les cuento que llevábamos desde mayo frente a los micrófonos y siempre es bueno tomar una pausa para reinventarnos, para reinventar el programa y dejar descansar a los oyentes. Más bien luego regresamos con nuevas ideas y más secciones el próximo año. Pues sí, hay que dejar descansar a los oyentes para que no se les revienten los tímpanos con estas voces tan chillonas, sobre todo la de unas pintas por ahí. Atrevido. Y hablando de voces chillonas, no mentiras. Buenas tardes, Jessica, ¿cómo está? ¿Cómo así, Manuel? Pensé que mi voz realmente no registraba esos altos índices de chillonería. Bueno, tantos meses y no hemos aprendido a convivir, ya aparecemos el Congreso de la República definitivamente aquí agarrados a toda hora. Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes, María Astrid, Jessica, Manuel y todos los oyentes que han estado con nosotros todo este tiempo. De paso aprovecho para disculparme por tanta habladera de carreta durante este año, pero ¿qué se puede esperar uno los sábados a las 2 de la tarde, recién levantados, con ganas de seguir durmiendo? ¡Recién levantado usted, hijito! Bueno, Edgar, me da mucha pena con usted, pero yo sí soy muy madrugadora, así la costumbre familiar. A las 5 de la mañana yo llueve o truena, estoy de pie. Jessica, sí, definitivamente no es esas malas mañas, ¿no? Más bien, buenas tardes, Javier. ¿Usted también se levanta temprano? ¿Qué tal, Edgar, Manuel, María Astrid, Jessica, cómo están? Y no, Manuel, yo soy muy madrugador, yo me paro con el sol. Oigan, y Jessica trae como un bronceado bastante sabanero, ¿no? ¿Dónde era que andaba? Bueno, María Astrid, pero lo del bronceado no es intencional. Realmente yo nunca he buscado broncearme, ni siquiera tengo bronceador, no sé. Pero sí, el solecito estaba como bueno por allá, por esos lugares donde yo estaba. Estaba en el Urabá chocuano. Pues al igual que usted, María Astrid, así como usted se fue unos días para Cartagena, por supuesto, a trabajar. Yo también me fui unos días a trabajar, sí señora, a trabajar. Para el Urabá chocuano con unos compañeros a ejecutar un proyecto que habíamos pasado hace algunos meses y que por fin logramos hacer en un municipio de Chocó que se llama Unguía, en una vereda que se llama Tanela. Uy, por favor. Bueno, pero qué pena interrumpirlas. ¿Y qué nos trajo Jessica de por allá? Realmente lo único que les pude traer fueron unas piedritas. A mí me gusta recoger piedras de los lugares a los que voy y por ahí se las tengo para repartirles a cada uno una piedra, ojalá no me la tiren encima. Serrat es un cantautor nacido en Barcelona en 1943, compositor, intérprete, poeta y músico, reconocido por utilizar en sus canciones poemas de Antonio Machado, Miguel Hernández y otros famosos poetas. El Amor, Amor es una de las canciones más típicas del folclore vallenato. En esta ocasión, el español Joan Manuel Serrat la interpreta en un ritmo de flamenco. Ya regresamos al Puente de las Brujas.

Con el cuento de la seguridad democrática, los colombianos hemos comido callados ante tantos escándalos de corrupción y delincuencia que han ido apareciendo. Pero lo cierto es que hoy en día seguridad es lo que menos hay en Colombia. La guerrilla volvió a hacer atentados fuertes en el sur del país y los paramilitares ya llegaron hasta Bogotá y cogieron a la ciudad con los calzones abajo. Eso es lo que revela un estudio de la Fundación Nuevo Arcoíris. Medellín, por ejemplo, vive una tragedia de dimensiones descomunales. Este año han sido asesinadas un 76% más personas que el año pasado. Y en general, las grandes ciudades ven cómo aumenta la delincuencia sin que haya cómo frenarla. Lo más paradójico del asunto es que nos han tenido convencidos de que no hay plata para educación porque se está yendo para pagar la seguridad. Y hoy nos enteramos de que ni siquiera tenemos seguridad. Al comienzo de esta primera temporada del Puente de las Brujas, entrevistamos a los familiares de las víctimas del Palacio de Justicia y hablamos sobre los procesos que se les siguen a varios militares por esos hechos que ocurrieron en 1985. Pues casualmente, para las próximas semanas está programado el fallo contra el coronel retirado Alfonso Plazas Vega. Y por estos días el tema volvió a la luz pública por un hecho por lo menos curioso. De la mismísima Casa de Nariño mandaron una orden para que revocaran el traslado del coronel Plazas a la cárcel y de paso adjuntaron un testimonio a favor de este militar acusado de 11 desapariciones. La juez que lleva el caso obviamente rechazó este paquetico que le mandaron y los familiares de las víctimas anunciaron que van a poner una demanda ante instancias internacionales por la intromisión. Manuel Zelaya, el presidente de Honduras, está dando sus últimas patadas de ahogado. Ya nadie le para bolas y cada vez más países se unen para apoyar las elecciones para reemplazarlo, que tendrán lugar precisamente mañana. Serán unas elecciones en teoría ilegales porque lo que hay hoy en Honduras es una dictadura, pero eso a las demás naciones parece que ya no les importa, excepto a Brasil, Venezuela y los demás miembros del llamado socialismo del siglo XXI. Estados Unidos, por ejemplo, ya dejó claro que quien salga ganador en Honduras tendrá su respaldo, lo cual deja muchísimo que pensar del señor Barack Obama, que definitivamente resultó ser otro lobo disfrazado de oveja frente a América Latina. Estás escuchando El Puente de las Brujas. Bienvenidos otra vez al Puente de las Brujas. Mientras sonaba la canción, estaba tratando de recordar lo que hemos hecho durante esta primera temporada del programa y caí en cuenta de que la verdad no ha sido mucho que digamos. ¿Cómo que no ha sido mucho, Javier? Yo le puedo hacer un recuento. Por ejemplo, por el programa han pasado este año reporteros rurales, víctimas del conflicto armado, periodistas, inventores de nuevas monedas, una poeta, un chileno con propuestas descabelladas, un mexicano que dirige un programa para regalar libros a universitarios, una ama de casa que caminó desde Gamarra hasta Bogotá, una productora de cine, un director de teatro y hasta un fabricante de dulces de cacao. A propósito, Manuel, ¿qué pasó con esos dulces? ¿Ya acabaron? ¡Por allá andan! Bueno, Edgar, y sin contar que hemos viajado mucho, aunque sea por Skype, y con el pasaje en flota y sin viáticos también, ¿no? A lugares como Santa María la Antigua del Darién, que fue el primer pueblo fundado en América continental, a California y Massachusetts, en Estados Unidos, a Gran Bretaña, a Chile, al Oriente Antioqueño, a Bucaramanga, el Carmen de Chucurí y, por supuesto, a San Vicente de Chucurí. Cartagena y Cúcuta. Y a Chía. Y a cualquier cuteo donde uno se pueda pegar para hacer un estudio etnográfico. Bueno, aunque hay que reconocer que donde menos hemos ido es a San Vicente, pero lo bueno es que ya casi se acaba el año y pronto vamos a estar por allá, en el atrio, en el pueblo, en la plaza de mercado. Y si los paseos de río y la perdera a tiempo en el atrio lo permiten, nos traeremos unas cuantas voces de paisanos para que nos acompañen en esta fría capital colombiana y unas cuantas libras de tierra para un buen compromiso que tenemos por ahí. Bueno, ¿y al fin me van a llevar? No sé, yo como que ya me estoy arrepintiendo de acabar la primera temporada hoy, ¿no? Ya estoy extrayendo el programa. ¿Por qué no empezamos un poquito? O les propongo una idea mejor. ¿Por qué no repasamos con los oyentes durante las próximas semanas todo lo que nos pasó este año, todo lo que grabamos en este estudio este año? Bueno, a mí la idea me parece muy buena, pero eso sí, con la condición de que pasemos al menos 10 reseñas de cine pirata. Ah, pero casi no pide nada, por lo menos entonces líneas difusas unas 20. ¿Si hay 20? ¿Si alcanzó a hacer 20? las puedo hacer. Pero bueno, para que se note que yo soy una persona generosa, les propongo dos programas más con el resumen del año, incluyendo las entrevistas de Conexión Cantarranas, la serie de escritores locos de La Ruta, las ideas futuristas de La Totuma Inalámbrica, las historias de extraños en el paraíso, las reflexiones de Líneas Difusas y, claro, las opiniones de Sudamerican Rockers. ¿Lo aprueba la plenaria de honorables? Lo aprueba, señor presidente. Oye, esto parece el debate de agringreso seguro. Bueno, entonces ya saben, hasta hoy va la primera temporada de El Puente de las Brujas y durante los próximos dos sábados tendremos lo mejor, o más bien lo menos peor del 2009. Por ahora, alguito de música. Esta canción llamada Piece of My Heart la reconocemos por ser una canción de Janis Joplin, pero en realidad fue interpretada en 1967 por Erma Franklin. Al año siguiente, Janis Joplin hizo un cover que se volvió muy famoso. Aquí está en El Puente de las Brujas. El Puente de las Brujas. Take another little piece of my heart now, baby. el puente de las brujas. ¿Cómo sientes? ¿Cómo siento? ¿Cómo sentimos? Sentidos comunes. Esta semana, tratando de terminar por fin todas las vueltas para poderme graduar de la universidad, se me ocurrió un buen tema para sentidos comunes. Los requisitos exhaustivos y aburridos que hay que cumplir para recibir un cartón de universidad. Y ni hablar de un cartón de bachiller. Parece que el sistema educativo consiste en unos cuantos minutos de placer y unas muchas horas de padecimiento escuchando cosas más bien inútiles. Y no es solo en las universidades, Jessica. El sistema educativo está diseñado para que uno desde chiquitico esté estudiando para presentar exámenes difíciles, pero que nunca van a pasar por el cerebro. Uno nunca los asimila y si al día siguiente le pregunta por ese tema, pues no hay manera de responder. Ese es entonces el tema de hoy en Sentidos Comunes, un lugar para hablar de lo nuestro, las clases inútiles. Para algunos, las peores fueron las clases de trigonometría en el colegio, para otros los consabidos dos o tres años de las llamadas teorías, que en muchos casos no son más que conocimientos que ya dejaron de ser válidos hace mucho tiempo. Para los que estudiamos en San Vicente de Chucurí y específicamente en el colegio Nuestra Señora de la Paz, del Socorro o las niñas que estudiaron hace varios años que se llamaba La Presentación, seguramente recuerdan las materias de contabilidad, que hubiera sido algo útil para llevar las cuentas de la vida diaria de uno para que el sueldo le alcance, si no fuera porque lo que le enseñaron a uno fue hacer balances de pérdidas y ganancias y todo tipo de balances que uno hoy en día no tiene ni idea y que a propósito averigüe y los enseñan en sexto semestre de contaduría. También recordarán la taquigrafía, que se tardaba más tiempo, supuestamente en ahorrar tiempo para aprender a escribir rápido. También sociología, que esa la vi yo y que bueno, a mí sí me fue útil, pero creo que al resto no. También recordarán la materia de informática sin computador, es decir, con libros y tableros, que consistía en que los primeros tres meses de clase uno esperaba en el salón a que le enseñaran qué era lo que tenía que hacer cuando por fin viera un computador. Y ya que Edgar menciona esos colegios de señoritas en el cual yo tuve la suerte de estudiar, la suerte o el infortunio, allí lo que se enseñaba era ser una buena mujer, eso quería decir ser una buena madre, ser una buena esposa, una buena hija, etc. Esos papeles eran esos papeles que uno tenía que aprender y que tenía que hacer muy bien. Pero más adelante en esos colegios de señoritas, para darles herramientas a esas mismas mujeres para que pudieran de pronto más adelante devengar algo de dinero en algún trabajo, en esos mismos colegios se empezó a enseñar a ser una buena secretaria. Ese era el mejor empleo que una mujer, buena madre, buena esposa y buena hija podía tener. Entonces se inventaron los cursos más extraños a los que yo he tenido que asistir en mi vida. Taquigrafía y técnicas de oficina. La taquigrafía era aprender a escribir mal, peor de lo que uno lo hacía. Y las técnicas de oficina era aprender a ponerse medias veladas y no morir en el intento. Para mí era la ocasión perfecta para disfrazarme con las zapatillas de mi mamá, el vestido, la cartera, las medias, maquillarme, mejor dicho, quedaba hecha un esperpento. Y yo a veces me pongo a pensar en eso y creo que ha sido la única oportunidad que he tenido la oportunidad de hacer teatro. Oiga, y ahora que lo pienso, yo creo que esa escuela grande de teatro que ha habido en San Vicente se debe a la profesora de técnicas de oficina. Sí, Amanda Isaquita, gracias. Bueno, mi experiencia fue realmente distinta porque yo estudié en un colegio de monjas. Ustedes no se imaginan la tortura que es una clase de religión dictada por una monjita recatólica, creyente en Cristo, que para ella solamente existe Jesús. Yo tuve que dibujar cuánto armatos y herramienta utilizaba el padre para la misa, la copa, la copita, el copón, el vino, todo el vestuario del cura, aprenderme los nombres de esas, de la estola, los colores, porque utilizaban los colores, el cambio de colores de los nazarenos en la Semana Santa, el jubileo, que la matica del Domingo de Ramos se utilizaba el año siguiente para el miércoles de ceniza, toda una cátedra pobrísima de religión. En vez de enseñarme, por ejemplo, qué es el budismo, o que también existe el islamismo, los musulmanes, los mormones y toda cuanta secta extraña o cosa pueda parecerse a la religión. Y hablando de religión, María Astrid, a mí prácticamente yo perdí religión fue porque no coloreé bien una estola que usan los sacerdotes. Además tuve un problema con la monja del colegio porque quería que yo coloreara eso enfrente de ella, ¿sí? Entonces era terrible porque era una presión muy psicológica. Una de las clases que yo recuerdo inútiles también es las clases de cooperativismo en el San Pedro Claver, ¿no? Como era un colegio cooperativo, uno le daban clases de cooperativismo. Yo no sé para qué me ha servido, la verdad. Otro punto que yo considero es que, por ejemplo, las clases de dibujo técnico uno las ve como inútiles cuando no sabe para qué se usan. Y yo pienso que ha habido un error en la forma en que dictan las clases de artes, por ejemplo, porque se ponen a enseñar a tejer manillas, a hacer cuadros como si fuera un hippie, ¿sí? Como que le dijeran uno vaya a ese mundo a vender eso. Yo creo que las clases de artes deberían ser más enfocadas en la técnica, en los puntos de fuga explicados para qué son, en las técnicas del color, las dimensiones y todo eso, deberían profundizar mucho más en cosas teóricas. Pues Manuel, como usted lo dice, el problema tal vez no son las clases en sí, sino la manera como se enseñan. Porque uno de hecho de niño o de muy joven en el colegio que tiene tanto tiempo libre, tanto tiempo ocioso, tiene ganas de aprender, tiene curiosidad por saber cosas nuevas, y el problema no es en sí lo que le dictan, sino la manera y los profesores que se dedican a enseñar estas cosas, que en muchísimos casos, de hecho, lo que sucede es que perdieron las ganas de enseñar. Yo, por ejemplo, vi en primaria una cosa que puede parecer inútil, que fue clases de derecho, que para mucha gente puede parecer algo aburridorcísimo, pero que en realidad me ha ayudado a salir de muchísimos problemas. Edgar, precisamente eso que usted dice me hace acordar de una experiencia que tuve con una profesora, con mi profesora de física en décimo grado, que nos estaba explicando la caída de una caja desde un avión, el movimiento parabólico, en una cosa súper aburrida, y yo miraba el bendito avión en el tablero y me preguntaba, ¿para qué me va a servir esta vaina? ¿Para qué me va a servir saber dónde va a caer una bendita caja? Y de atrevida me puse a preguntarle a la profesora que precisamente eso, ¿para qué me va a servir a mí en la vida? Y me salió con una guachada diciéndome que si me iba a quedar en la casa lavando trastes y criando chinos, me iba a servir para nada. Pero obviamente también me enseñó que la profesora ni siquiera sabía para qué diablos me estaba enseñando eso. Uno nunca sabe, de pronto le puede caer una caja desde un avión, tiene que saber el movimiento parabólico. Así es, muchachos, todo lo que ustedes han dicho es muy interesante, tiene parte de verdad, tiene parte de ficción. Yo la verdad sí creo que mi educación secundaria fue una cosa completamente inútil, prácticamente todo, no creo que haya una materia que se salvara. Yo recibí una educación como bachiller comercial en un pueblo agrícola, imagínense ustedes eso. ¿Para qué le sirve a uno aprender taquigrafía, mecanografía? Yo hubiera deseado mil veces haber estudiado en un colegio técnico y haber aprendido carpintería o mecánica o hacer sastre. Bien, con todos estos comentarios concluimos por el día de hoy Sentidos Comunes. Recuerden que si tienen un aporte sobre este tema pueden hacerlo a conexioncantarranas@gmail.com o en www.elpuente.tk. ¿Cómo sientes? ¿Cómo siento? ¿Cómo sentimos? Sentidos Comunes. ¡Cambio climático! ¡Cambio climático! ¡Cambio climático! En 1827, el matemático francés Jean-Baptiste Fourier observó que ciertos gases que componían la atmósfera, en particular el dióxido de carbono, retenían el calor. El dióxido de carbono, CO2, es un tipo de gas que no se encuentra en grandes cantidades en la atmósfera terrestre, pero que, a pesar de eso, es muy importante. El dióxido de carbono es un gas de invernadero, lo que significa que ayuda a atrapar el calor proveniente del sol en nuestra atmósfera. Sin el dióxido de carbono en nuestro aire, la Tierra estaría muy fría, aunque el problema que ahora tenemos es que hay demasiado dióxido de carbono en la Tierra y por lo tanto cada vez está más caliente. El dióxido de carbono lo emitimos los seres humanos y otros animales, quienes luego de aspirar oxígeno exhalamos dióxido de carbono, otros medios como los incendios naturales, la quema de basura, las chimeneas de las fábricas, los motores de los automóviles, de la lancha, los camiones y autobuses expulsan dióxido de carbono al aire. Baptiste Fourier, quien descubrió que este gas nos hacía la vida más caliente, se percató que algo parecido sucedía en los recintos cubiertos donde conservaban plantas llamados invernaderos, por lo que llamó a este fenómeno efecto invernadero. Desde entonces, los científicos que desde Baptiste se ocupan de este fenómeno saben que si no hay una ruta de acción, la Tierra se va a calentar más y más, y que ello conlleva que llueva y truene más en unas partes, a que en otras el calor se haga insoportable, que aumenten las plagas, las enfermedades, escasee el agua y que mueran muchos más niños de hambre. Este es el Puente de las Brujas. Vocês estão escutando a Ponte das Bruxas. Los niños de hoy parecen nacer con un chip metido en la cabeza, por la facilidad con que los más jóvenes aprenden a usar los computadores, los celulares, las cámaras digitales y todas aquellas herramientas que el avance de la tecnología nos ha traído. Sin embargo, hasta hace unos años, un niño de un colegio privado de Bogotá y uno de una escuela en la vereda Barro Amarillo no tenían las mismas oportunidades de acceder al menos a un computador. Por eso, el gobierno se inventó en el año 2000 el programa Computadores para Educar, un proyecto que llamó la atención, esculcó en las casas y oficinas de los colombianos y sobre todo le habló de cerquita a la conciencia del país para reducir la brecha digital. La propuesta era que las empresas y los ciudadanos de a pie entregaran los computadores que no estaban usando, que habían dado de baja o que tuviesen daños mínimos. El Ministerio de Comunicaciones armó un grupo de personas que se encargó de reparar o reacondicionar los equipos y llevarlos hasta las instituciones educativas públicas de todas las regiones del país. Además, Computadores para Educar incluía varias estrategias para promover el uso y aprovechamiento de los computadores en las clases. Durante los últimos 10 años, este programa ha reparado y dotado de equipos a las escuelas del país. Hasta ahí todo va muy bien, pero no todo brilla como el oro, pues la tecnología avanza a pasos agigantados. Cada año salen muchos equipos con mejoras sorprendentes que dejan a sus antecesores como basura tecnológica. Por eso, muchas escuelas del país se quedaron con computadores que se desactualizaban rápidamente, perdían vigencia o no funcionaban de la mejor manera. Algunas instituciones tenían que desechar sus equipos porque se dañaban rápidamente, otras nunca pudieron usarlos siquiera. Por otra parte, con el paso de los años, recuperar uno de los equipos que donaban al programa empezó a volverse más costoso e implicó una inversión casi similar a lo que se gastaría en comprar un computador nuevo, lo que hace pensar en la calidad de los resultados del programa, en la inversión de los recursos del Estado y en la garantía de las tecnologías que llegaban a las regiones apartadas. Sin embargo, hay que reconocer que Computadores para Educar ha permitido que unos 5 millones de niños se acerquen a los equipos y software más utilizados. Ha entregado 214.000 computadores en 15.000 escuelas de 1.101 municipios, resultados que compensan los malos cálculos en la estrategia del programa. Sea como sea, la inversión durante los 10 años de Computadores para Educar ha tenido un gran impacto en los distintos sectores de la sociedad. El gobierno y la misma sociedad y el sector educativo han tenido grandes lecciones que ojalá permitan avanzar en la educación y cerrar la brecha digital, que de todas maneras aún sigue abierta. Ahora los vamos a dejar con el trío brasileño Tribalistas, compuesto por Marisa Monte, Arnaldo Antunes y Carniño Brown. La canción con la que los vamos a dejar se llama Ya sé enamorar, que significa ya sé amar. Un fragmento de la canción dice: ya sé amar, ya sé besar con lengua, ahora solo me queda soñar, ya sé a dónde ir, ya sé dónde quedar, ahora solo me falta salir. No tengo ganas de ver televisión, no soy audiencia para la solidaridad, no soy de nadie, soy de todo el mundo y todo el mundo me quiere bien. No soy de nadie, soy de todo el mundo y todo el mundo es mío también. Los dejamos con Tribalistas. El puente de las brujas. Pra televisão, eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Pra televisão, eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Tô te querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser. Tô te querendo como eu te quero, tô te querendo. El puente de las brujas. Estamos de regreso en el puente de las brujas. Oigan, mis amigos, ¿ustedes sí han notado que cada vez hay más estratos sociales en las ciudades colombianas? Lamentablemente no es hacia arriba, hacia donde crecen. Por ejemplo, hasta hace poquito, el estrato 1 era el más bajo que podía haber en nuestra escala económica. Pero nuestros gurús tecnócratas se inventaron el estrato 0, imagínense. Pero eso es cuento viejo, Javier, porque ya existe hasta el estrato menos 1, que supongo yo se aplica a personas con saldos negativos, como los morosos de los bancos, los clientes de las pirámides como DMG y todo aquel que se reportado en DataCrédito sin olvidar a los que trabajan en el Puente de las Brujas. Pero si fuera por eso, Manuel, mucha gente supuestamente millonaria, pero que debe hasta la camisa, también estarían en el estrato menos uno. Pero incluso lo del estrato menos uno es un cuento viejo, muchachos. Pues ahora tienen ganas de crear los estratos 7, 8 y 9. Porque es que así como la pobreza extrema se riega como pólvora por Colombia, también abunda la riqueza extrema. Y pues claro, haciendo cuentas, lo que deja de recibir uno, le llega a otro. Pero así son las cosas en este país. Los ricos más ricos y los pobres más pobres. Bueno, a mí esta idea me parece hasta interesante porque dice muchísimo sobre la dichosa lucha contra la brecha entre ricos y pobres, ¿no? Porque sería más bien validar esa brecha. Bueno, realmente lo que yo no entiendo es para qué quiere ser uno estrato 7 o 8 o 9. Aparte de tener con qué chicanearle a los vecinos mostrándoles el recibo de la luz y diciéndoles que uno pertenece a esos estratos cuando prácticamente es lo mismo que estar en el estrato 6. Pues la propuesta vino de un concejal de Bogotá que descubrió que el agua moja, es decir, cayó en la cuenta de la cantidad tan impresionante de propiedades de 2,000 millones de pesos para arriba que pagan impuestos como si valieran solo unos cuantos decenas de millones. Esa plata que se deja de recibir bien podría ayudar a cerrar la brecha social. A mí la idea realmente me gusta, pero creo que se queda bastante corta, porque si solo se crean el estrato 7 u 8 quedarían faltando del 9 hasta el 20 por lo menos, porque aquí en Colombia la inequidad es tan elevada que se quedaron pequeños los números. En todo caso es bueno eso de que paguen más impuestos los que más tienen, porque va uno a ver y unos de los que más se van en impuestos son grandes empresarios como Arturo Calle, por ejemplo, que hace algunos años estuvo en líos por ese asunto, y eso que el señor solo tiene 53 almacenes en 16 ciudades. Pero bueno, de aquí a que se concrete la idea esa del estrato 20, mejor esperemos bien sentaditos aquí en nuestro estrato menos uno y más bien vamos a escuchar líneas difusas de una vez. Estás escuchando El Puente de las Brujas. Líneas difusas. El trazo de hoy, achicando los miedos. You can never hold back string. Viajar teniendo el agua y el río como ruta significa asumir otros medios para llegar a alguna parte. Stop believing. Para llegar a Tanela, una vereda que se creó en una antigua hacienda de la familia Castaño en el municipio chocuano de Unguía, se tienen que atravesar caminos de agua salada y caños artificiales de agua dulce, los cuales fueron hechos para que la gente de la región pudiera sacar el único producto que tienen para vivir, el plátano. Mientras nos encontrábamos en medio de estas parcelas homogéneas, dos parceleros, a veces pescadores, con espíritu de marineros y comerciantes, nos ofrecieron viajar desde Tanela hasta Acandí. Conoceríamos la costa, viajaríamos por el atrato de noche y veríamos el amanecer a la salida del río y a la entrada del mar. ¿Quién podría negarse a semejante oferta? Ninguno de nosotros conocía Candí, ninguno había navegado de noche y todos queríamos ver el mar cuando empezaba a iluminarse el mundo. Después de culminar con los talleres que nos habían llevado hasta Tanela, mis compañeros de viaje y yo nos subimos a las 2 de la mañana en una embarcación de madera cargada de rechazos. El rechazo en Tanela es el plátano que no tiene el privilegio de ser consumido por los europeos. La empresa multinacional que comercia con el producto no recibe plátanos demasiado grandes, demasiado pequeños, plátanos con pecas o con formas diferentes a las que se acostumbra. Esos rechazos salen de Tanela para ser consumidos por nosotros. En esta ocasión, los rechazos iban a ser llevados al municipio de Acandí, un pequeño poblado costero asentado en las puertas del río Acandí, que los indígenas llamaban Acantí y que significa río de piedra. Acandí es otro municipio creado por el factor que más ha tumbado montaña y ha corrido la frontera agrícola y ganadera en nuestro país, la colonización. A las 2 de la mañana nos sentamos en medio del plátano y del agua. La panga, que es una embarcación de madera y que en este caso no prometía, a juzgar por las apariencias, llegar a su destino, era conducida por dos marineros que no trataban de disimular lo hilarante que les resultaban dos hombres y tres mujeres recostados en camas de plátano, murmurando el asombro ante un paisaje apenas iluminado por una luna en creciente. Las bocas del atrato son muchas. Nuestra expedición decidió salir por la más grande, la del roto. Allí se podía oír y sentir la presencia del mar y su movimiento demasiado agresivo para nuestra humilde embarcación. En el roto decidimos esperar hasta que el sol aplacara a la luna y el mar se asentara un poco. Los hombres de este pequeño caserío empezaron a salir para iniciar su faena diaria, cada uno con una toalla envuelta en la cintura y un cepillo de dientes en la mano. Tomaban un chapuzón en el agua turbia del río y se internaban de nuevo en ella buscando pescar algo para el día. Nuestra panga salió con los pescadores del roto. El amanecer lo vimos a la salida del río. Lo que nos prometieron nuestros pilotos estaba cumpliendo. Ser náufrago es una condición privilegiada de marineros y pescadores. El que lo ha sido se convierte en una leyenda viva, en un héroe. Sobrevivir en medio del mar y todo lo que tiene dentro es cosa de valientes y de una pizca de suerte. Nosotros no fuimos náufragos, solo parecíamos, que no es lo mismo. Sobrevivir al mareo y al frío en medio del mar no es un privilegio, sino una vergüenza. Duramos 5 horas en alta mar, azotados por las olas, la sal, los plátanos incrustados en las costillas y el frío. Aún así, uno no podía dejar de ver la costa, de mirar las rutas de las colonizaciones europeas y de imaginar lo increíble que sería no tener frío ni el estómago convulso para poder apreciar mejor el panorama. La embarcación se movía lentamente. «Hay mar de leva», dijo uno de los marineros. «Hay luna llena», dijo el otro. «Y hay demasiado peso», pensé yo. Mientras dos de mis compañeros entregaban al mar lo que habían comido el día anterior, los otros dos cumplían como buenos grumetes la orden de achicar de nuestros marineros. «Achiquen, que ahí está la vida». Achicar es sacar las olas de la embarcación. Sacar una ola con un balde es un oficio de nunca acabar, una tarea cuya única esperanza es seguir a flote. El día era tan frío que no sabíamos si nos encontrábamos en el Atlántico o arribando a alguna costa de la Antártida. El sol estaba tras muchas nubes grises y aunque no había lluvia no la necesitábamos. Las olas hacían las veces de lloviznas y aguaceros. El mar no es compasivo con los cobardes. Transforma a los hombres en piratas y a las mujeres en sirenas. Mientras mis compañeros achicaban el agua de la panga, yo trataba de calentar el cuerpo con la sal del mar y con la promesa de llegar a Acandí. El mar nunca se achicó, siguió demostrando su magnificencia y belleza. Algunos plátanos fueron dejados en el camino mientras se cumplían las órdenes de achicar, una línea verde que marcaba nuestra ruta. Sentíamos frío, hambre y cansancio, pero nunca miedo. Estábamos seguros que el privilegio de ser náufragos aún no lo habíamos ganado. Mi sitio en la embarcación fue la proa, el lugar donde se rompen las olas y que se eleva ante cada embestida, como si fuese a despegar en algún momento. El viaje inició marcado por un cielo totalmente iluminado de estrellas y un río bordeado por casas elevadas sobre pilotes que salen del agua, y culminó con la visión de una costa. De la boca del río Atrato a la boca del río Acandí. Llegamos empapados y con la ansiedad de pisar tierra firme, agradecidos con nuestros marineros y con la vida. Ni siquiera la mejor agencia de viajes podría ofrecer en sus paquetes más extravagantes semejante ruta y experiencia. Bordeamos la tierra, trazamos un croquis desde la salida del río Atrato hasta Acandí. Repasamos sobre las ondulaciones y sus costas rocosas, sobre esas montañas que se vienen en picada y se tiran al mar buscando escapar de la depredación. Cruzamos la línea claramente marcada que divide al río del mar y conocimos al mar de leva apenas cuando se estaba pronunciando. Nuestros marineros regresaron con su panga vacía, sin plátano y sin nosotros. Trazaron de nuevo la ruta de regreso. Nosotros conseguimos llegar un poco más allá, hasta Capurganá. Allí nos despedimos del golfo y sus contrastes, nos despedimos de los ríos y de los pescadores, y llegamos de vuelta menos cobardes, con un poco de marinero náufrago. El puente de las brujas. Brutal Rhythm, South American Rockers. sudamericana. Bueno, para el último programa del Puente de las Brujas en su primera temporada, les voy a contar una pelea de barrio. Ustedes saben que las cosas locales son las que a veces terminan siendo universales. ¿Me van a creer? El señor Alan Graciliano, que es dueño de una tienda, peleó con la señora Micha Bacielé. Sí, y la señora Micha Bacielé terminó vaciando a don Alan Graciliano, el dueño de la tienda que queda aquí cerquita de Machu Picchu. Mire, la señora Bacielé terminó enojada porque el señor Graciliano dice que él tenía un funcionario de su tienda que terminó entregando la información clave para que esta señora pudiera enterarse de lo que estaba él pensando hacer. Imagínense. Una pelea ahí que terminaron, parecía uno diciendo que tenía una tiendeta, por no decir una republiqueta, como se dijo hace poco. Esta tienda y esta pelea de barrio fue lo que hicieron más o menos la señora Michelle Bachelet con el señor Alan García, presidentes de Chile y Perú respectivamente, con el tema de un espionaje, un supuesto espionaje que habría hecho un funcionario de la Fuerza Aérea Peruana, entregando información clave a las Fuerzas Armadas chilenas. ¿No podemos tomar en serio esto? ¿Podemos pensar que realmente estamos haciendo un tipo de espionaje así como en las películas, Misión Imposible o lo que se hacía en la Segunda Guerra Mundial también, cuando teníamos estos espías que trataban de infiltrar las líneas enemigas? Cuando en realidad sabemos que nadie va a pegar el primer tortazo, nadie va a pegar ningún arepazo aquí, ni siquiera un patadón. ¿Sí? En definitiva, yo creo que estos son voladeros de luces que termina utilizando algunos mandatarios para tratar de evadir algunos de los problemas que están enfrentando al interior de sus países, que no son capaces de manejar en Chile, por ejemplo, el tema de la educación la deuda que existe con respecto a los profesores, o lo que pasa en el Perú con respecto a la gran inflación que están viviendo en un momento económico tan nefasto, y tratando de olvidarse también de lo que pasó en Bagua, que en realidad ahora ya nadie habla del tema debido a este tipo de rodear al presidente y defenderlo cuando están siendo supuestamente vapuleados y vilipendiados. A mí esta cuestión del armamento, del armamentismo, de la carrera armamentista en América Latina me parece una ridiculez. En definitiva, sabemos que nunca nos vamos a agarrar ya, en las condiciones históricas no están dadas, y ya deberíamos empezar a pensar en que los problemas de fondo tenemos que empezar a abordarlos desde otra perspectiva, y no seguir jugando a este juego diplomático en donde en definitiva lo que hacemos es eludir lo que la gente está tratando de demandar en cada uno de los países. Sobre esta pelea de barrio les quería hablar en este último programa de la primera temporada del Puente de las Brujas. Gracias por haberme invitado a ser parte de este grupo y poder llegar a ustedes todos los sábados, así que un gran abrazo para la gente de San Vicente de Chucuilí. Este es Sudamerican Rockers desde Santiago de Chile. Soy César Baez Hidalgo para el Puente de las Brujas. Sudamerican Rockers. Vocês estão escutando A Ponte das Bruxas. El Chorote, El Chorote. Hola muchachos, estamos aquí desde El Chorote. Voy a presentar una canción que es de Jonathan, donde canta Manuel y también canta Fabián. Esto es de qué... edición es esa, ¿Armonía en Rojo o de qué es? Es que tiene un sonido muy Armonía en Rojo, voces unísonas y segundas en los coros, así sonaba Armonía en Rojo. Pero en este caso es una canción de Jonathan que vamos a interpretar aquí con la guitarra, pues vamos a ver si les gusta. Con ustedes, Llévame de Fabián, Jonathan y Manuel. Manera te quiero explicar. A mi manera te quiero decir a mi manera te quiero explicar. Cuánta falta me haces aquí, en esta habitación. A mi manera quiero salir ya y darte todo lo que hay acá. Tenerte a mi lado y nunca más dejarte ir. Solo es parte de mi papel. En este mundo de cemento, por favor no te olvides y llévame al lugar donde nos conocimos y fuimos del amor. Y cuando tú te vayas, llévame. Y cuando tú respires, llévame. Y cuando tú regreses, llévame al lugar donde nos conocimos y fuimos del amor. Y cuando todo vuelva a renacer no se pierda más, yo estaré dispuesto a hacer muchas cosas por ti, mi amor. Por eso yo te canto esta canción y disculpa si hay mucho error. Es que quiero dejar solo lo que siente mi corazón. En este mundo de cemento, por favor no te olvides y llévame al lugar donde nos conocimos y fuimos del amor. Y cuando tú te vayas, llévame. Y cuando tú respires, llévame. Y cuando tú me mires, llévame. Y cuando tú regreses, llévame. El puente de las brujas. Jóvenes, les tengo el diccionario que andábamos buscando para entender de una vez por todas las palabrotas y los enredos de la política en el país. ¿Tan mala está la situación, María Astrid, que le toca ponerse a vender diccionario? ¿Y a cómo el Larus, María Astrid? Atrevidos e ignorantes. La ignorancia es atrevida. Ustedes sí le bajan la moral a cualquiera, ¿no? En realidad lo que les quiero contar es que me encontré en internet un diccionario de política colombiana muy apropiado para estas épocas reeleccionistas. Así yo también lo vi, fue publicado esta semana en la página web votebien.com, que desde hace varios años les hace un muy buen seguimiento a los movimientos de la política colombiana, se las recomiendo. Exactamente, y trae términos como coacción insuperable, que es lo que dice Uribe, todo el tiempo para justificar a los parapolíticos. También está Chuzada, Dinero Caliente, Hipopótamo. Otra pregunta, amigo, Uribito y Gis Política, entre otros. Bastante fauna tiene ese diccionario, ¿no? Toda la flora y fauna de nuestra política. Bueno, pero yo lo que no termino de entender, y yo no sé si estará en el diccionario, es eso de la encrucijada del alma. ¿Será que ahí hay una buena definición? Jessica, pues ahí también lo va a encontrar. La dirección es www.votebien.com. www.votebien.com. Qué pena con ustedes amargarles el ratico enciclopédico, pero se nos acabó el tiempo, señores. Hasta aquí llega nuestro último programa de la primera temporada del Puente de las Brujas. Ha sido, como siempre, un gran placer estar con ustedes desde este estudio en el centro de Bogotá. Javier, pero recuerde que desde la semana entrante vamos a tener dos programas más con lo mejor que tuvimos este año, 2009. A la misma hora y por el mismo canal, de 2 a 3 de la tarde. Y no siendo más, quiero agradecerle a la emisora comunitaria San Vicente Estéreo por su colaboración, a la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio por transmitirnos en línea este año y, por supuesto, sin olvidar a los que realmente hacen que este programa siga transmitiéndose, que son nuestros queridos oyentes. Como diría Juana, si es que los hay. Muy buena la aclaración. Bien, que tengan un buen fin de semana. Recuerden visitar el sitio web elpuente.tk, que hasta diciembre estará lleno de muchísimas cosas. Nos vemos entre 8 días y sigo buscando que me invite San Vicente. El Puente de las Brujas es un programa producido por el colectivo Conexión Cantarranas. Edición y montaje, Manuel Rondón. Cine Pirata, Javier Tolosa. La Totuma Inalámbrica, María Astrid Toscano. Líneas Difusas, Jessica Tolosa. La Ruta del Salmón, María Juana Espinosa y Daniel Ferreira. Conexión Cantarranas y La Chiva Gorda, Edgar Alfonso. Musicalización, Nicolai Augusto Chaparro. Músicos invitados, Jair Franco y Jerit Pineda. Y desde Santiago de Chile, César Baeza, con Sudamerican Rockers. Las opiniones expresadas en este programa no representan el punto de vista de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo.